Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos estar allí con nosotros, otra vez, empezando una nueva semana, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz, desde la Gerencia de Producción Claudia Camperos, Willix Arcaya está en la producción, Ignacio Muñoz en los controles, Neomar Hernández y Daniel Lara frente a los micrófonos. Damos también el saludo a la gente que está sintonizando a través de www.rcr.tv y les recordamos que pueden ver este programa y escucharlo en diferido a través de lacabilla.com. Nuestro punto de contacto es la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, y también la cuenta de Twitter del programa @yasinosva. Hoy hay dos sucesos particulares que querías destacar, Daniel, me dijiste. Sí, no podemos dejar pasar, faltaba más. El notorio hecho, o dos notorios hechos muy importantes para lo que es Venezuela, para lo que son nuestros valores ciudadanos, nuestros valores como república, porque sin duda alguna son los ciudadanos los que forjaron a la República de Venezuela. Hoy falleció una mujer que sin duda alguna decir su nombre es hablar de inteligencia, hablar de presencia ciudadana, hablar de cultura, hablar de libertad de expresión, hablar de libertad de opinión, hablar de intelectualidad, hablar de periodismo. Lamentablemente falleció la señora Sofía Imber. Creo que Sofía Imber es una de las mujeres que sin tomar la bandera desde el punto de vista fanático del feminismo, hizo por el rol de la mujer, o por la mujer en su conjunto, convirtió a la mujer en ciudadana en cada una de las cosas que hizo y se convirtió en constructora del país a través de cada una de sus obras, tanto desde el periodismo, desde las páginas de los periódicos en las cuales escribió y trabajó, como desde las emisoras en las cuales estuvo, como desde su programa Buenos Días, en donde compartía con su esposo ya fallecido y al cual recordamos muchísimo en este programa, Carlos Rangel. Sí. Es evidente y obvio que el quehacer cultural venezolano no sería lo mismo sin la participación activa y el apoyo constante que tuvieron creadores, artistas, difusores, cultores de las bellas artes nacionales. El papel de Sofía Imber fue sin duda alguna importantísimo. Yo quiero, por supuesto, estas palabras que estoy dando, las estoy dando a título personal, haciendo mío lo que significa una pérdida como esa para nosotros como venezolanos, como ciudadanos. Lamentablemente nos deja de acompañar hoy una ciudadana, no deja de acompañar ni siquiera el trillado, eso es su partida física, porque ni siquiera físicamente Sofía Imber se va a ir, porque físicamente dejó su obra, físicamente dejó un museo, físicamente dejó su voz, sus programas, los podemos ver, están en las redes, en YouTube y en muchísimas más. Y por supuesto que hablar de Sofía Imber es hablar de cultura, es hablar de democracia, es hablar de libertad y es hablar de creación. Que su recuerdo nos acompañe siempre y que su ejemplo sea valor además para seguir luchando en el futuro. No puedo dejar también de llamar la atención con respecto al noble papel cumplido por el escritor y periodista Diego Arroyo Gil. El joven periodista Diego Arroyo Gil, que se encargó en difundir para las nuevas generaciones a través de entrevistas y difusión el papel de Sofía Imber durante todos estos años para las nuevas generaciones que quizás no la conocían tanto como otras. Paz a los restos de Sofía Imber. Y además de eso, y creo que también es importante señalarlo, porque hay que celebrar a Sofía Imber, hay que celebrarle su vida y hay que conmemorar su trabajo. Pero hoy está cumpliendo 100 años de nacido el maestro Juan Vicente Torrealba. Y creo que a Juan Vicente Torrealba, ojalá pudiésemos tenerlo muchos años más. Juan Vicente Torrealba es uno de los creadores más importantes de la cultura nacional y es una de las personas que convirtió, junto a Simón Díaz, que cumplió años de fallecidos ayer, por cierto, se conmemoró un año más de su fallecimiento ayer. Creo que a Juan Vicente Torrealba se merece darle el lugar en la difusión de la cultura nacional que en verdad se merece. Gracias a Dios que Juan Vicente Torrealba nació en Venezuela, gracias a Dios que nos permite conocer su obra y gracias a Dios que llegó a los 100 años con vida, y que Dios le dé mucha más vida y salud al maestro Juan Vicente Torrealba. Que así sea, así sea. Tenemos un tema importante que lo esbozamos la semana pasada y tiene que ver con un componente esencial de la democracia, tal cual son, y componente esencial más nunca suficiente para cumplir un régimen democrático, tal cual son las elecciones. Hablábamos de las elecciones en términos generales, por las elecciones regionales que están trancadas en este país, son una incertidumbre a esta altura. Hablábamos de las elecciones estudiantiles de la UCV de la semana pasada, y les mencionaba colateralmente también la semana pasada un problema que hay y que puede ser el reflejo de esta traba y de este condicionamiento electoral que tenemos nosotros actualmente en Venezuela, por ejemplo, en los sindicatos de este país. Tenemos en la línea telefónica a Wilson Gutiérrez, un trabajador que tiene 28 años de servicio dentro de la empresa Metro de Caracas y que ya nos ha acompañado en varias ocasiones acá en el programa. Wilson, en conjunto con otro grupo de dirigentes sindicales, tenía o estaba tratando de inscribir una plancha en contra de la actual plancha que maneja el Sindicato de los Trabajadores del Metro de Caracas, que es presidida por un señor que se llama Edinson Alvarado. Buenas tardes, Wilson, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, perfectamente. Wilson, tenemos entendido que están por realizarse las elecciones del Sindicato del Metro de Caracas, pero que tales elecciones no son realmente ni democráticas, ni competitivas, ni mucho menos, porque por lo que pude entender, hay plancha única, que es la del señor este Edinson Alvarado, que es el que está actualmente detentando el cargo de presidente del sindicato. ¿Cómo es eso? Sí, te explico brevemente y un gran saludo y gracias por la invitación. Fíjate, haciendo un poquito de memoria, ¿no, Mar? Uh-huh. El 18 de marzo del 2016 se convocó para Asamblea de Trabajadoras para elegir la comisión electoral que regiría las elecciones sindicales de Centroamérica para el periodo 2016-2019, uh-huh, donde la actual junta sindical, presidida precisamente por este señor Edinson Alvarado y apoyado por el personal de confianza, impusieron una comisión electoral a su medida. Uh-huh. Y 9 meses después es que dicha comisión se activa, y eso porque lo obligaron a llevar las elecciones sindicales. Esta comisión fraudulenta elaboró un cronograma electoral a espaldas de los trabajadores y del propio poder electoral. Un cronograma atropellado con una duración de 1 mes y 7 días, cuando en un proceso electoral normal, claro y transparente, pero además avalado por el propio poder electoral, se lleva como mínimo 3 meses. Y aclarándote la pregunta, precisamente estos señores pretendían sacar una sola plancha, que es la que llaman la base 25, que es la que preside precisamente este señor Edinson Alvarado, que tiene 10 años en el sindicato sin hacer nada por los trabajadores. Pero en vista de las denuncias de nosotros, porque no nos dejaron participar, es que ellos aceptaron otra plancha, me imagino a su conveniencia, pero la plancha que verdaderamente está identificada por todos los trabajadores en todas las áreas, en todas las gerencias, es la que le pusieron trabas para precisamente no permitir que participaran. Ahora, Omar, quiero terminar la idea, que lo más grave es que estas elecciones no han sido convocadas conforme a la legalidad y a los requisitos que se deben llevar a cabo para el proceso electoral. Y te cito rápidamente el artículo 42 de la ley marco, de la ley orgánica del proceso electoral, que es el acto público mediante el cual el poder electoral, es decir, el CNE, fija la fecha de las elecciones para los cargos del ejercicio popular. Bueno, este hecho no se ha consumado, pero todavía peor, en el acto de convocatoria se hará público el cronograma electoral del respectivo proceso electoral. Si no se ha hecho el primer acto, mucho menos se va a hacer el segundo, Neymar. Wilson, y a final de cuentas, estas elecciones se van a producir efectivamente el día 22, que es pasado mañana, no se van a hacer. ¿Qué actitud van a tomar ustedes frente a esta situación donde, como tú dices, se parece que se inscribió otra plancha, pero es una plancha a conveniencia de la que ha dominado este proceso de manera fraudulenta, como tú mismo lo dices? Claro, fíjate, ve, las elecciones se van a llevar el 22 según ellos. Unas elecciones, como te digo, que para nosotros no tienen validez. Pero nosotros, en vista de que no dieron una justificación de la opción de nosotros, de todos los trabajadores, nosotros metimos un recurso de reconsideración y nos basamos en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde precisamente señala que presentada la postulación comenzarán a correr los 5 días continuos para que el organismo electoral correspondiente se pronuncie sobre la admisión o rechazo de la postulación. Bueno, pasaron los 5 días y estos señores no se pronunciaron, lo que llamamos un silencio administrativo positivo. En ese sentido, nosotros nos asumimos como que entramos con nuestra fórmula y que así hicimos una campaña y le hicimos hacer ver a los trabajadores que estos señores no nos dieron respuesta estamos admitidos debido, como te dije, al artículo 61 de la Ley Orgánica del Proceso Electoral. Ahora, ellos hicieron caso omiso, ellos sacaron un comunicado general, ojo, no nos dieron respuesta, sino un comunicado general diciendo que las únicas planchas eran ellos y otra acción de otros compañeros, ¿verdad? Entonces, obviando, y ahí están, como te digo, violando el artículo 405 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando dice que las organizaciones sindicales notificará la convocatoria del proceso de elecciones del Poder Electoral y el Poder Electoral publicará en Gaceta Electoral las convocatorias presentadas por la organización sindical dentro de los 8 días siguientes. Estos actos no se han hecho, pues. Entonces, por eso nosotros decimos que esta comisión electoral y estas elecciones son fraudulentas y no nos queda otro camino que llevar esto hacia la sala del TCJ electoral. Bueno, Wilson, esperamos que el llamado que ustedes hacen, además que hemos seguido su lucha con mucha cercanía y sabemos de cuánto les duele el metro de Caracas y cómo las han pasado en los últimos tiempos, inclusive han sido víctimas de despidos, sean honradas al final del día y que ustedes puedan nuevamente, primero, ser reenganchados en su trabajo y segundo, tener acceso a una representación sindical verdaderamente digna. Te agradecemos mucho por acompañarnos esta tarde, Wilson. Muchas gracias, Nomari. Muchas gracias, Daniel. Y gracias por el apoyo. Y además termino diciendo que nos están violando los convenios de la OIT. Entonces nosotros los trabajadores, precisamente por reclamar nuestros derechos, ¿verdad?, hemos sido objeto de amenazas y despidos injustificados, como el caso mío, donde tengo de paso orden de reenganche con los salarios restituidos y estos señores sencillamente no han dado la gana. Bueno, gracias a Wilson Gutiérrez, trabajador del metro con nada más y nada menos que 28 años de servicio. Luego este señor, representante del sector sindical del Metro de Caracas, se las arregló para sacarlo a él y a otros trabajadores de la nómina de esta compañía del Estado. Y ese en el fondo el problema de la democracia, lo decía hace algunos minutos, es el problema de esta democracia, que no es ni una democracia imperfecta ni mucho menos, es que realmente no es una democracia. Es un déficit de representatividad por todos lados, es un déficit de atención a realmente la voluntad del soberano, es un déficit a la canalización de las demandas del ciudadano, es un déficit por todos lados. Es el Estado como un botín personal que lo agarro y no lo suelto, porque sencillamente me da la gana no soltarlo. Y entonces en esas circunstancias andamos nosotros. Vamos a hacer el corte comercial y a la vuelta tenemos, entiendo, con nosotros una compañía de lujo, el profesor José Rafael Herrera, a quien hemos invitado esta tarde para disertar sobre algunos asuntos que, amén de ser filosóficos, creo que son pertinentes y son muy, muy, muy, muy terrenales, muy cercanos para mucha gente en medio de esta gran confusión que vivimos en la actualidad. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, estamos haciendo contacto con el profesor José Rafael Herrera, para tenerlo ya en breve con nosotros acá. No sé si quieres dar lectura, Daniel, a algunas impresiones de los oyentes a esta hora de la tarde, o quieres hacer algún comentario adicional. Ah, ¿me vas a dejar hablar? Sí, te voy a dejar hablar porque bueno. te veo allí con mucho ímpetu. Bueno, tú sabes que estaba haciendo una revisión de todo lo acontecido el fin de semana. Hay una situación en Ecuador bien particular y caramba, sale Venezuela otra vez salpicada por la presencia de Tibisa y Lucena ya y de los hermanos Rodríguez y no precisamente los que cantan, Jorge y el otro. Hay una gran preocupación con el asunto porque por supuesto estos personajes los conocen, hay muchos ecuatorianos en Venezuela, hay mucha preocupación y afortunadamente hay segunda vuelta. Ojalá esa segunda vuelta repita los resultados. Porque los resultados fueron 52% de los votos contra el proyecto de Correa. Porque si el tipo sacó 38% y 52% de los ecuatorianos votaron por opciones distintas, sería lo más lógico que si los resultados se repiten, perdería. Digo yo, aunque las matemáticas no son... Me va a regañar Edgar Gutiérrez, porque Edgar Gutiérrez es el experto. Ando yo hablando tontería aquí. Pero eso no es así automático. Ya tenemos al profesor José Rafael Herrera en línea. Profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Viejo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos tratando de entender una gran cantidad de cosas. Como siempre, cuando nosotros andamos extraviados en la vida, lo llamamos a usted, profesor, a ver si nos orienta. Mire, profesor, usted ha publicado un artículo que desde ya le digo que es extraordinario, el jueves pasado en El Nacional, y se llama Un Nuevo Modo de Ser. Esto muchísimas a propósito, José Rafael, de la filosofía, si es que se puede hablar, bueno, todos tenemos una filosofía de vida y yo creo que el chavismo tiene una también. Seguramente. Que lo que pasa es que no es muy positiva en términos de lo que proyecta, es otra cosa, pero hay allí unas cuestiones que son evidentes. ¿Y qué podríamos decir de entrada de esa filosofía chavista a esta altura del partido, que no es la misma, creo yo, del chavismo en el 98, ni del chavismo con ese Chávez más fuerte luego del golpe de Estado del 11 de abril, ni luego de su deceso? Hay ya como una merma, ¿no?, en términos tanto de popularidad como de la creencia de un proyecto enteramente chavista, ¿no?, y de la viabilidad que eso puede tener. Y eso yo creo que va conformando un nuevo modo de pensar dentro del chavismo. ¿Cuál es ese nuevo modo de pensar que está proyectando el chavismo? Cónchale, lo que pasa es que yo pienso que si desde el punto de vista político el régimen tiene el sol en las espaldas, no así lo que han dejado como cultura. Este es el gran problema que tenemos ahora. A ver. Es decir, yo pienso que estos 18 años le han hecho un terrible daño al país, no solamente en cuanto a sus relaciones materiales, a su economía, al funcionamiento, digamos, como país, sino lo que tal vez haya sido peor es el daño que le han causado al espíritu de la nación. Y creo que justamente yo digamos parto de la idea de que no es posible separar el ser de la conciencia social. Y justamente como no es posible hacerlo, creo que la conciencia ha sido muy duramente golpeada y la conciencia nacional se ha terminado por transformar en una especie de condición francamente terrible, muy patética, bueno, de un pueblo que tenía una serie de valores que ya no los tiene, que han ido progresivamente mermando, y eso ha sido en buena medida responsabilidad directa, yo no diría solamente del chavismo como tal en cuanto régimen, sino que tal vez venía un poco de antes, ya venía en un estado de deterioro, de malformación, durante por lo menos los dos últimos periodos de los así llamados regímenes democráticos. Pero se incrementó terriblemente cuando esta gente llegó al poder y el populismo ha terminado por hacer estragos con toda la nación venezolana, ¿no?, con el espíritu de la nación venezolana. Sí, profesor Herrera, fíjese que en su artículo a mí me llamó la atención un punto que a mí recurrentemente me viene a la mente. Cuando trato de darle explicación a muchas cosas, ya cuando usted habla de que el chavismo es, pues, y abro comillas, la última expresión sin duda ya patológica de la historia del ser social venezolano. Yo normalmente siento que muy por el contrario, y es mi forma de ver las cosas, a lo que se piensa que, bueno, es que el chavismo destruyó a Venezuela. Este país no era así, y entonces llegó Chávez y sembró el odio y sembró la división y la desigualdad y todo lo demás. Yo siento que el chavismo termina siendo, a pesar de que puede sonar muy duro lo que voy a decir, la excrescencia de nuestra nacionalidad como hecha política. Es decir, una suma de todas nuestras miserias, porque lamentablemente las tenemos, de nuestros defectos, pero uno normalmente puede tener defectos y sobre esos defectos tratar de cambiar, pero el chavismo agarró esos defectos y los convirtió en valores. Y entonces tenemos esta cuestión aquí donde pareciera, donde de cualquier cosa mala se intenta hacer un chiste, cosa que nosotros nos enorgullecemos de que, ah, bueno, es que nosotros siempre le vemos la cara bonita. Ay, hay que hacer cola, bueno, echamos chistes en la cola. Ay, no hay medicina, ay, bueno, sembramos acetaminofén. Ese tipo de cosas terminan siendo entonces hoy prácticamente la filosofía de esta sociedad que tenemos hoy, ¿no? Exactamente. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que las palabras anteriores que dije, bueno, las captaste tal uh-huh. cual como digamos fue mi parecer. Uh-huh. Esto pienso que estamos en una condición muy muy terrible, y esa condición terrible no es, como tú bien señalabas, original del chavismo. Ya nosotros teníamos una situación bastante bastante lamentable. Solamente que, exactamente como tú lo acabas de señalar, el chavismo convirtió eso en grandes valores de la sociedad. Por ejemplo, el hecho de que los estudiantes de bachillerato hoy en día puedan tener una, dos, tres, cinco pruebas y hasta que pasen, como una especie de, bueno, mira, tú te mereces, con independencia de que tú sepas o no, tú te mereces pasar de grado, ¿no? Yo no trabajo, pero yo puedo tener un buen sueldo. Es decir, este tipo de cosas que se han terminado por convertir en una especie de gran chinchorro en el que todos estamos muy acomodados con nuestras propias miserias, ¿no? Uh-huh. Hay muy triste ver un país que no pone de su parte, que no se esfuerza, y lamentablemente pienso que es todavía más grave, todavía más terrible, diría yo, que esta mentalidad no solamente es parte de la política oficial del régimen, sino que forma parte del pensamiento común del venezolano, incluyendo los sectores de la oposición. Y esto es muy, muy triste, porque esto significa que para poder revertir una situación como esta, nosotros debemos comenzar desde ya un proceso de educación estética de la humanidad, como lo diría Schelling, bueno, desde este mismo momento. Es decir, no hay que esperar que esto se termine como régimen para comenzar a hacer una labor educativa en este sentido. Yo creo que las instituciones educativas, sobre todo las autónomas que todavía tienen un especial papel en esta situación, y las universidades o las instituciones privadas, tienen que hacer un gran esfuerzo para poder comenzar a hacer un cambio radical de esta especie de gran cáncer que nos ha atacado a todos, ¿no? Profesor Herrera, es el profesor José Rafael Herrera, doctor en ciencias políticas, además profesor de la Universidad Central. En esto que le señalaba Daniel, hay unos ejemplos prácticos que inclusive están en su artículo y tienen que ver con la cultura de lo criollo. Y sobre esto creo que vamos a tener que hacer la reflexión en el corte después de la pausa. Pero le dejo la reflexión planteada para que la vaya formulando. Tenemos cosas criollas, por ejemplo, Nicolás Maduro se hace del liquiliqui, Nicolás Maduro se hace de los símbolos, estos del llano venezolano. Tenemos toda esta cosa que asociamos nosotros al imaginario popular, que supuestamente son lo venezolano y nos circunscriben solo al llano, pero para efectos de lo que de las grandes masas es lo venezolano. Pero aparecen nuevos valores dentro de lo venezolano, y esos nuevos valores están, si lo vemos desde el punto de vista racional, casi todos metidos en la escala negativa. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, aparece una tal caja del CLAP, aparece unos dólares viajeros, hasta hace nada muy conocidos por todo el mundo, porque todo el mundo estaba pendiente de los dólares de Cadivi. Uh-huh. Aparecen una cosa de estas como los huecos en las calles, aparecen toda una cantidad de cosas negativas. ¿Cómo hacemos nosotros en medio de toda esa situación donde parece que lo criollo, lo normal, lo que nos acostumbra o a lo que nos hemos acostumbrado es enteramente negativo? ¿Qué sucede allí? Entonces lo criollo es autóctona, es automáticamente lo negativo. Parece que lo venezolano es lo negativo. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más del profesor José Rafael Herrera en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en su programa favorito, seguimos conversando con el profesor José Rafael Herrera. Profesor Herrera, lo criollo, lo venezolano. Sí, ser... tremenda pregunta que me hicieron. Me están metiendo en un embrollo ahí con, sí. con el público, ¿cómo se llama? Con la audiencia. Ser patriota sí. Es ponerse liquiliqui. Uh-huh. Ser sí. patriota es ponerse una gorra con el tricolor, por ejemplo, nacional. Ser patriota, ser de verdad venezolano, es bailar joropo y escuchar música llanera. Esas cosas, ¿usted cómo las termina valorando hoy día? Bueno, mira, el asunto está en una distinción que tú sabes que yo soy del área de filosofía. Uh-huh. Hacemos desde que prácticamente comenzamos la carrera, que es una distinción entre folclore y cultura. Uh-huh. El ejemplo que te puedo dar inmediatamente es el de una persona que tiene unos parámetros locales y cree que el tamaño del mundo es el tamaño de esos parámetros locales, y a medida que va saliendo de ese contexto y se va familiarizando con otras relaciones culturales, con otras poblaciones, con otras comunidades, se va dando cuenta de la pequeñez, la inmediatez de esa cultura originaria que poseía, de ese pequeño folclore, y se va dando cuenta que es un ciudadano del mundo, que la cosa es mucho más amplia, mucho más vasta, mucho más profunda de lo que la persona pensaba. Entonces, querer o pretender en pleno siglo XXI empezar a desarrollar esta especie de sombrero con un kepi arriba, que se ponía Zamora como que si fuese una cosa orgullosa, uh-huh. Ponerse un liquiliqui rojo o andar con una banderita todo el día, no te da la medida de lo que significa ser venezolano, porque no te da la medida de estar a la altura del tiempo en el que estamos viviendo. Este es un mundo mucho más complicado que andar con un liquiliqui puesto. Claro, pero aparte de eso, a mí me recuerda esto, profesor Herrera, a lo que se hizo, por ejemplo, en Cuba en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, con una especie de revalorización y sobreexposición de la tipicidad, como creación de un nuevo modelo de lo que es típico y de lo que de verdad le pertenecía a Cuba, sobreexponiendo, por ejemplo, al carácter africano de algunas de sus costumbres, de su música y todo lo demás, como para de alguna manera protegerse, decían ellos, de hacer frente a la transculturización que venía desde el norte, ¿no? Entonces tú combatías al rock anglosajón con la nueva trova cubana. Entonces aquí pareciera que estamos como en una, aunque están fracasando un poco, ¿no? Es decir, visto los resultados, pero parece que la cosa como que es ya un modelo repetido, ¿no? Sí. Pero es que todavía hay un ejemplo peor, que fue la famosa Revolución Cultural China. Así es. Que mataron a miles de millones de chinos de hambre. Uh-huh. Por haber prácticamente roto las relaciones con el mundo. Lo que le da vitalidad a una nación es su intercambio permanente con el resto del mundo. Claro. Entonces esa especie de claustro, de encerramiento dentro de valores que de paso ya no son históricos, ya son simplemente cosas anacrónicas, no tiene el más mínimo sentido. Y lo más triste es que lo hacen en nombre del marxismo, que se supone que es una doctrina que es cosmopolita, que es una doctrina de carácter mundial. Entonces es una contradicción en los términos absoluta, ¿no? Pero tienen un gran escollo que superar los nuevos totalitarismos, profesor Herrera. Que es que, bueno, Mao, Fidel Castro en los 60 y todos estos dictadores de toda laya y de todo espectro no tenían en su contra la existencia del Internet, que permite el acceso a la información y al recorrido mundial sin salir de la casa, ¿no? Exactamente, a eso me refería hace un momento cuando te decía que los tiempos actuales son mucho más complicados que poner su liqui-liqui. Es decir, tú tienes que estar a la altura de los tiempos, y la altura de los tiempos son tiempos de tecnología, son tiempos de informatización, son tiempos de sistematizaciones enormes de la realidad 2.0. Entonces, no me sigas engañando a la gente con cosas que francamente no tienen el más mínimo sentido en la actualidad, porque no tienen incluso, no tienen contenido, son formas vaciadas de contenido, ¿no? Profesor Herrera, ya vamos a terminar, ya se nos está acabando lamentablemente el tiempo, pero hay una cosa que es la que más nos angustia quizá a todos los venezolanos, y son, digamos, los puntos de referencia que tenemos dentro de la élite política. En el gobierno, cuando uno piensa que las cosas pueden andar mal, que los dirigentes que tenemos son malos, bueno, aparece uno peor que el otro. Eso sucede con frecuencia. De hecho, hace cosa de días, nada más y nada menos que el vicepresidente de la República ha sido acusado de unas cosas muy graves, que ya es tontería ponerse aquí a dilucidar, pero que son muy graves en el fondo. Y eso nos lleva a la pregunta esencial, que pregunta que empato además con una cosa muy simpática que usted dice en el artículo, que es que mientras en los Estados Unidos, tierra donde quizás no todo es perfecto, pero donde hay un Silicon Valley, que es un sitio para el desarrollo de la intelectualidad y de la tecnología, aquí tenemos un Valle del Silicón en Venezuela, que está en el litoral, por cierto, Daniel, en Naiguatá, donde hay unas niñas que desde los 15 años, bueno, les ponen dos poderosas razones. Hay un sitio que, por cierto, le encanta visitar a un alto dirigente o ex alto dirigente del gobierno. Entonces, mientras tienes esas paradojas, entonces tú dices, bueno, si estos tipos son tan malos, ¿quedará en Venezuela aquello de una fulana reserva moral? ¿Cómo quedamos los ciudadanos con respecto a esas referencias? Nosotros parece que no tenemos gente proba, gente capaz, gente que sea decente, que está al frente de las riendas del Estado. ¿Es eso lo que se termina imponiendo? ¿Qué pasa aquí? Es una gran angustia, profesor Herrera. Caramba, una angustia compartida, porque yo también tengo el mismo grado de angustia que tú. Cada vez uno siente que se encuentra como más desguarnecido. Es que lo que a mí más me preocupa de todo esto es que no se trata de una actitud particular de unos ciertos señores que están en este momento en el poder, sino que la cosa se ha convertido en un modo de ser, en una manera de llevar la vida en esta nación tan golpeada, tan humillada, y eso verdaderamente es muy preocupante. Yo incluso he pensado que la situación en este contexto histórico, no solamente en Venezuela, sino en muchas regiones del mundo, es bastante triste. Es decir, estamos viviendo en un momento bastante oscuro de la sociedad. Caramba, pero yo creo que hay que sacar fuerzas, hay que empezar a decir cosas, hay que empezar a hacer tomar conciencia de que esto no puede ser un signo de una sociedad con un verdadero futuro, con desarrollo, con progreso, sino que simplemente esto parece que va directo a una especie de aquello que llamaba Vico un ricorso, ¿no? Que es como una especie de situación hacia el pasado. Es como volver atrás, un atraso, pero no solamente en el sentido de retornar por ejemplo, a la época del barbarismo, a la época, por cierto, zamorana, sino que además de ahí es muy difícil salir. Entonces el asunto es tratar en la medida de lo posible, y yo creo que ese es el papel no solamente de ustedes, que son unos difusores de primer orden, sino de muchísimos intelectuales, de muchísimos artistas, de muchísimos profesionales, de sacar lo mejor de sí para poder, digamos, revertir esta situación enfermiza que pareciera que estamos padeciendo, no solamente los venezolanos, sino yo creo que muchos otros lugares en el mundo, ¿no? Así es, profesor. Le agradecemos muchísimo por habernos atendido amablemente, como siempre. No, hombre, disculpen ustedes que no pude llegar a tiempo hasta la estación. No se preocupe, y esperamos en otra oportunidad tener la oportunidad otra vez de conversar. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias al profesor José Rafael Herrera, profesor de la UCB. Filósofo, además, quien siempre nos ayuda a comprender algunas cosas. Yo quería, antes de irnos al corte comercial, hacer referencia a algunas cosas que creo que son necesarias, que es necesario tener claras al momento de hacer juicios, y aquí la importancia de informarse bien. La semana pasada se realizaron las elecciones estudiantiles, las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. y muchas personas fuimos pilladas en nuestra buena fe. Así es. Buena parte de ellos aún siguen en su equívoco, celebrando un supuesto gesto de rebeldía por parte del estudiantado de la UCB por haber ido a votar, a pesar de que, dice la matriz de opinión, el Tribunal Supremo de Justicia había prohibido las elecciones. Déjenme decirles que este supuesto es falso. No hubo tal rebeldía del estudiantado de la UCB, porque simple y llanamente lo que hizo el estudiantado de la UCB el día viernes fue acatar la sentencia del Tribunal Supremo. Explico brevemente por qué. La sentencia del Tribunal Supremo establece, como es un amparo solicitado, por cierto, por unos chavistas en nombre, creo que hay que decir los nombres para que se conozcan, Leonardo Andrés Cisnero Ortega, Leonel Jesús Dos Santos Castañeda, Joshua Javier Martínez Jaime y Ángela María Pérez Álvarez. Ellos son estudiantes de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Uh-huh. Y los demás, el primero y los demás son de Derecho y Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCB. Ellos se asistieron por el abogado César Andrés Villacrespo. Y la orden que dio el tribunal fue suspender el proceso electoral para la elección de representantes estudiantiles al cogobierno universitario de la UCB. ¿Qué es el cogobierno universitario, Neomar Hernández? Tú que fuiste dirigente de la UCB, ¿tú le puedes explicar a la gente qué es el cogobierno universitario? Ahí, cuando se hace una elección, y tenemos oyentes en línea, pero van a tener que esperar un poquito al próximo corte, cuando hay una elección de dirigentes estudiantiles en la UCB, la elección se descompone en dos partes. Hay elecciones de gobierno y elecciones de cogobierno. ¿Cuál es el gobierno? El gobierno son los centros de estudiantes, ajá, de cada una de las escuelas, que son muchísimas, creo que 50 y tantas escuelas, ajá, que tiene la UCB. Y la federación. Una gran elección que son los dirigentes principales que usted ve en televisión siempre, que son los de la Federación de Centros Universitarios. ¿Y el cogobierno qué es? El cogobierno son puestos, vale decir que estos del gobierno, los centros estudiantes y los representantes de la FCU, se eligen mediante planchas cerradas. Ahí no hay nombres. Ahí son, usted se postula por la plancha 1, la 2, la 3. Los de cogobierno son postulados nominalmente. Eso es lo más cercano, como si usted eligiera un diputado nominal. ¿Pero qué es el cogobierno? Son los consejeros universitarios, consejeros de facultad y consejeros de escuela. ¿Y por qué se le llama cogobierno? Porque ellos actúan en conjunción, los consejeros universitarios, con la rectora y con los demás miembros del consejo universitario, los consejeros de escuela con el director de escuela y los demás miembros del consejo de escuela, y los consejeros de facultad con los decanos de las facultades y los demás miembros del decanato de facultad. Entonces, el viernes pasado, ¿qué hizo el estudiantado de la UCB? Suspendió, tal cual como se lo pidió el Tribunal Supremo, la elección del cogobierno. No hubo elección de cogobierno, se eligieron solamente centros de estudiantes y Federación de Centros Universitarios. Que no estaba prohibido. La sentencia no habla de la elección ni de presidencia de la FCU ni de presidentes de centros de estudiantes. Habla es de cogobierno. Y esa parte donde le dijeron no hagan la elección de cogobierno, el estudiantado lo aceptó. Porque no solamente lo aceptaron, sino que los niveles de participación a estas elecciones, como siempre, fueron los promedios de siempre. O sea, que eso no fue una cuestión contundente y todo aquello. Entonces yo creo que es necesario que dejemos la demagogia, sobre todo de estos personajes, porque me di cuenta de que hay entonces lo que dice mi amiga Xiomara Barreto todo el tiempo. Unos dinosaurios bebés que quieren engañar a la gente con consignas y con demagogia. No, Hasler Iglesias, no fue un gesto de rebeldía. Tú acataste la sentencia del Tribunal Supremo como buen dirigente de Primera Justicia que eres. Hay que poner las cosas donde son. Ah, cómo no, que escogieron una nueva presidenta de la Federación de Centros Universitarios. Yo respeto a Rafaela Requesén, la felicito por haber ganado en buena lid el cargo de presidenta de la Federación de Centros Universitarios. Pero por favor, dejen de engañar a la gente diciendo que ustedes se rebelaron contra el Tribunal Supremo, porque no se rebelaron. Y por otro lado, como digo una cosa, digo la otra. Lo que hizo el chavismo, lo que hizo este régimen criminal, el día viernes contra la Universidad Central de Venezuela, interviniéndola de facto, quemando urnas electorales, atacando a tiros y con bombas lacrimógenas, pegándole candela a las urnas electorales en la Facultad de Derecho, fue un acto criminal desde todo punto de vista. Y a mí me da vergüenza que esta dirigencia, esa vieja dirigencia de la UCB, que se criaron en la UCB, que se criaron al amparo del comedor, porque comían era porque había comedor en la UCB, y estudiaban porque se les dio educación gratuita, y que ahorita están gobernando el país desde el poder, estén atentando contra la universidad de esta manera. Se metieron en la universidad con unos malandros, le caían a tiro a la gente, caían a golpes a los periodistas, golpearon gente, le pegaron candela, atentaron contra el patrimonio cultural de la humanidad que viene siendo la ciudad universitaria. Eso hay que rechazarlo. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí haciendo demagogia, diciendo que si la rebeldía, que si el movimiento estudiantil, estudiante y todo lo demás, cuando tenemos un régimen capaz de pisotear lo más sagrado que tiene la UCB, que es autonomía? Porque la autonomía fue pisoteada el día viernes, uh-huh. Por Dios, fue pisoteada de dos formas. Una físicamente y otra legalmente, porque prohibir las elecciones al cogobierno no es otra cosa que intervenir la universidad, uh-huh. Vía judicial. Así es. Vía judicial y vía armada, de facto. Oye, por favor, eso es lo que debería estarse resaltando en este momento. Pues no les basta una cosa, emplean las dos. Vamos a hacer la pausa rapidito y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos con la parte final del programa y tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Se nos cayó la llamada. Caramba. Miedo escénico. Tenemos la otra. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No puede ser. Se nos cayó la otra llamada. Buenas tardes, no tenemos. No, se nos cayeron la llamada. Nos cayeron la llamada. Bueno. Nos las maldiojaron ahí. Una gente que está ahí en la cabina nos maldiojó la llamada. Pero no importa, tenemos. Es un verbo nuevo, maldiojar. Maldiojar, por supuesto. Y aquí tenemos participación. A ver. A través de las redes sociales. ¿Participó el CNE en las elecciones de los estudiantes de la UCB? No, nunca participó. Nunca, no tiene nada que ver. Pero el régimen participó, por supuesto, a través del Tribunal Supremo prohibiendo las elecciones al cogobierno y a través de sus bandas armadas cayéndole a tiro a los estudiantes que fueron a votar. Manuel Serafín dice, correcta intención del comentario, pero para ser realmente preciso, solo la Comisión Electoral UCB puede acatar o no. Bueno, fíjate, no. Porque como ciudadano, uno tiene también la rebeldía. Es del ciudadano, no de la institución. La rebeldía es del ciudadano contra una institución que te quiere imponer un criterio. Iván Méndez nos habla también, nos reporta su sintonía y comenta el asunto. Nos dice Manuel Ortega, Daniel, busca el programa de Patricia Polio, agárrate. Comentaron un Twitter suyo. Sí, Marisol. Yo vi, me lo hicieron llegar todo el mundo, me hizo llegar el video de Patricia Poleo. Sí, que tiene un poco gente bloqueada. Y de Esteban Gervasi, y yo por supuesto, gracias a Patricia Poleo por los conceptos emitidos hacia mi persona, en cuanto al señor Esteban Gervasi, lo desbloqueé hasta Carnaval. O sea, desde aquí hasta Canadá va a estar desbloqueado. Pero miente Esteban Gervasi cuando dice que no me conoce. Claro que me conoce, Gervasi. Me conoces de la campaña de Roberto Smith en el 2008 en Vargas, cuando eras el jefe de campaña de Roberto Smith. Y dice que eres más adeco que yo. Él dice, no, porque Daniela cree que soy más adeco que yo. Bueno, te voy a recordar, Esteban Gervasi, que en la campaña de Roberto Smith en el año 2008 me tuve que enfrentar a ti porque quería sacar a los adecos del padrón electoral de la campaña de Roberto Smith. No me hagas molestar y te vuelvo a bloquear, porque me acuerdo y me dan ganas de volverlo a bloquear. Sinceramente. Tenemos que despedir con unos servicios públicos. Lamentablemente no podemos leer todos los mensajes, que han sido muchos los que nos envían a través del sistema Dilo. El cuñado de nuestra productora, Franklin Omaña, necesita los siguientes medicamentos. Agradecemos mucho si nos los hacen llegar: anlodipina de 10 miligramos, valsartán de 160 miligramos o su versión que trae mezclada con hidroclotradicina, ustedes saben cómo es porque yo no soy boticario ni soy médico, en 160 miligramos, valsartán de 160 miligramos. Si usted puede ayudar al señor Franklin, comuníquese con el 0414-284-1441 o bien puede hacernos llegar los medicamentos acá a la emisora. Oscar Vergara solicita fenobarbital de 100 miligramos. Él agradecería mucho que se comuniquen al 0412-551-4831, 0412-551-4831. Finalmente, Aura Rosa González solicita losartán de 125 o de 50 miligramos y pañales desechables medianos o grandes. Si puede ayudarla, comuníquese con el número local acá en Caracas, 782-1574, 782-1574. Saludos a todos quienes nos hicieron reporte de su sintonía: Carla Gámez, Gilberto Morillo, Tamara Navarro, Jorge Torrealba, Luis Rafael Martínez, Emiliano Rojas, Marisol Ortega, Manuel Serafín, Iván Méndez, Moisés David y Harold Jiménez, Nilda León, Verónica, Aura María Vega, Nairin Izaguirre, todos los que nos hicieron llegar también a través de nuestro canal en YouTube, Cindy Ferrer, José Rodríguez, José Martínez, quienes tuvieron a bien, Ezio, Antonio González, quienes tuvieron a bien comentar el programa de hoy. Bueno, de igual manera, sí, nuestro saludo a la gente del Dilo, María Reyes, también nos saluda por acá, Simón León, Juan Carlos Marín de Petare, Jesús Guerrero. Mucha gente que nos ha comentado por el programa de hoy la intervención del profesor Herrera, que al parecer fue sustantiva e importante. Como para siempre. Muchos de nuestros oyentes, Juan José Blanco. Un saludo a la gente de Ilzapore de la Nona, a mi amigo Gabriel, que hoy tuvimos una interesante conversación. Tengo algunos datos que recogí. Pero por sobre allí. Filosofía, la conversación. Tuve, mira, relatos de la calle, hermano, que el día de mañana vamos a conversar. ¿Tú sabías que hay un nuevo fenómeno en las calles de Venezuela que es el fenómeno Super Poppy, el fenómeno Fraisy Polla, el fenómeno del cigarro detallado? De eso hablaremos mañana. El tercero había visto de mucho. Eso hablaremos mañana. Vámonos por hoy y les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Nos escuchamos de nuevo mañana. Queden en la grata sintonía de María Alejandra Trujillo. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.